Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, LAEN y Canarias Semanal. Hola, os doy la bienvenida a una nueva píldora roja dentro de Enfoque Crítico. En la píldora de hoy os propongo que recordéis el pasado mes de octubre, cuando todos los focos estaban situados en Cataluña y su procés, con cantos unionistas, independentistas y gritos de a por ellos. Pues bien, en ese momento apareció un nuevo foco informativo en Murcia, donde la ciudadanía salía a la calle para hacerle saber a Adif y a Fomento que la ciudad no iba a ser dividida por las obras del AVE. O eso es lo que nos contaron los más media. Dicho esto, a mí, y seguro que a las gentes que estés oyendo este programa, pues me quedaron dudas y ganas de saber más, y por ello hemos contactado con Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma Prosoterramiento de las Vías de Murcia. Hola Joaquín, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Hola Joaquín. Hola, buenos días. Buenos días. Bien, estoy bien, deseoso de entrar en contacto con vosotros y poder contar nuestra experiencia a los oyentes. Pues antes de nada, antes de contar la experiencia, Joaquín, te agradecería que si nos pudieses contar un poco en qué consiste la plataforma Prosoterramiento de las Vías de Murcia y quiénes lo formáis, para saber un poco y para contextualizar quién eres tú. Sí, claro, naturalmente. Bueno, pues yo soy Joaquín Contreras, soy un maestro jubilado que actúo como portavoz de una plataforma ciudadana sin ningún esquema jerárquico de ningún tipo. No hay presidentes ni secretarios generales, sino que es un movimiento de base absolutamente. Y bueno, pues a mí me ha tocado este rol en virtud también porque soy el más antiguo que queda de una larga historia que comenzó en los últimos 80. Fijaos bien, llevamos 28 años de lucha y bueno, pues nuestra plataforma, este movimiento ciudadano que os digo, es independiente de todo partido político y de todo grupo ideológico. No recibimos consignas de nadie y lo único que hacemos es defender el interés general de nuestros barrios y con él el interés general de la ciudad. Y entonces, desde esa perspectiva, pues nos hemos tenido que enfrentar a gobiernos de todo color. En los últimos 30 años hemos tenido los primeros años de la etapa democrática. Murcia estuvo gobernada por partidos de izquierdas, o de izquierda teórica, por el Partido Socialista en la Comunidad Autónoma y en el Ayuntamiento de Murcia, a veces solo y otras veces en coalición con Izquierda Unida. Bueno, en ese estatus fue cuando nosotros tuvimos que nacer en virtud de una propuesta que vino desde Madrid de rentabilizar más de 100.000 metros cuadrados que Renfe tenía en el entorno de la estación no utilizados y ciertamente mugrientos, sin uso alguno, ni urbano ni de ferrocarril, porque las mercancías se habían trasladado fuera de la ciudad, y el alcalde de entonces, José Méndez, del Partido Socialista, recibió la consigna de rentabilizar esos terrenos para los proyectos que Felipe González tenía en mente, porque estaba al caer la Expo de Sevilla, de Sevilla. Y luego los Juegos Olímpicos de Barcelona, también aquella época, y con él pues un proyecto de tren de alta velocidad, el AVE Madrid-Sevilla, que algunos creíamos que era una experiencia singular, un regalo, entre comillas, de Felipe González para con su Sevilla natal y con su Andalucía del alma. Y luego hemos visto en qué se ha convertido. Entonces, aquel alcalde propone una estación nueva, maciza, de viviendas, sin servicios públicos, era una buena rentabilidad, una especulación pura y dura, pero mantenía las vías en superficie, y que es una circunstancia que Murcia tiene desde que tenemos el ferrocarril. Murcia no es una estación para bien o para mal, como pueda ser Alicante o Valencia, que son estaciones terminales en donde el tren entra y luego para salir no tiene nada más que dar marcha atrás y se va por donde ha entrado. No, Murcia está dividida por el ferrocarril, por la línea férrea, porque sí, por ella transcurren dos líneas de ferrocarril. Una, la de Madrid-Cartagena, que fue la segunda línea de larga distancia y que enlazaba la capital con el Mediterráneo, con Cartagena, y otra transversal, que es un ferrocarril que en su momento llegó a ser un germen de lo que hoy se llama el Corredor Mediterráneo, porque es un ferrocarril que podía unir, había una línea férrea construida desde Algeciras hasta Portbou, y ese ferrocarril se cruzaba con el otro Madrid-Cartagena en la ciudad de Murcia. Murcia es una estación en tránsito y por ella circulan trenes hacia Madrid, hacia Cartagena, hacia Alicante, hacia Andalucía, y está partida y la modernización del ferrocarril, nosotros pensábamos que tenía que pasar por que desapareciera esa llaga del tejido urbano de Murcia, porque es un accidente artificial, pero mucho más traumático que el río. El sí. río, o yo lo conocí de siendo niño con dos puentes, y ahora ya tenemos 7 u 8 puentes, no recuerdo bien, pero se pasa perfectamente. El ferrocarril no, porque es un accidente mucho más traumático, corta la ciudad, la divide y la separa, y solamente se puede pasar por los pasos a niveles, con esas barreras que suben y bajan sí. cuando el tren circula por el tendido ferroviario. Y Joaquín, cuéntame, ¿cómo, siendo una problemática que lleva tantos años teniendo la ciudad de Murcia, ¿por qué estalla ahora la movilización, o por qué de repente vemos la gente en la calle? ¿Por qué podemos ver cómo los medios de comunicación cuentan las manifestaciones y demás? ¿Qué es lo que hace que la gente salga a la calle? Sí, bueno, pues el proyecto de soterramiento, sin lugar a dudas, se puede decir taxativamente, exactamente, que es la promesa electoral más repetida y más incumplida en los últimos 30 años. Desde aquel 80 y muchos, todos los programas electorales en las elecciones municipales y regionales han tenido como uno de sus puntos capitales el soterramiento de las vías del tren. Pero eso se ha ido dejando, ha ido pasando de una legislatura a otra y se ha mantenido sin cumplir. Pero hubo un momento en que aquella promesa, que costó mucho concretarla en un primer momento, llegó un punto, digamos, positivo y constructivo, y es que con un gobierno del Estado socialista, gobernaba Zapatero, y con dos gobiernos municipales del Partido Popular, se llegó a firmar un convenio, estamos en el año 2006, en el que ya definitivamente se proyecta un nuevo acceso ferroviario a la ciudad de Murcia, en el que el tren se encajona dentro de un canal, el cual en la zona urbana se cubría y se producía el soterramiento, y en la zona no urbana circulaba en un canal abierto, porque era en la zona de huerta, que no era urbana, y ahí no era necesario cubrirlo, pero quedaba con la previsión de que si un día la ciudad crecía hacia ese entorno, no había nada más que cubrirlo y ya teníamos el soterramiento. Se concretaba en unos 4.000 metros cuadrados de soterramiento, y eso se concretó en aquel convenio a tres partes en 2006, en el que se llegó a cuantificar aquella obra. En aquel momento se cuantificó en 195 millones de euros, de la que la mayor parte lo sufragaba el Ministerio de Fomento, el 66%, y el 34% restante lo cubría entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia. Ajá. Nos daba una perspectiva feliz, pensábamos que esa era buena solución, pero bueno, pues todos sabemos lo que ocurrió con la burbuja inmobiliaria, que fue un proyecto fallido después de unos años de especulación brutal, y entonces llegado, superado el 2009, se había modificado incluso el plan de ordenación urbana para desarrollar. No solamente consistía el proyecto en quitarnos de la vista el tren, sino de desarrollar todo el sur de Murcia, todo el sur de Murcia, que estaba con su desarrollo estaba condicionado por esa llaga que era el tendido ferroviario. Se modifica el plan de ordenación urbana, se hace una declaración de impacto ambiental positiva para ese tren soterrado, y con una estación soterrada también, e intermodal, que posibilitaba el cambio de ferrocarril a autobús, a transporte de viajeros por carretera, y todo con una perspectiva positiva. Pero he superado el 2009-2010, el Fomento dice que las previsiones de ingreso de las plusvalías estaban en el aire y, por lo tanto, el proyecto queda aparcado. La ciudadanía, bueno, pues no es que no reacciona de manera violenta. Asume que es cierto que la burbuja inmobiliaria había estallado y todos aquellos desarrollos que por otra parte eran una locura se paralizan, y decide esperar hasta un mejor momento. Pero en 2012, a la ministra de Fomento, que ya era del Partido Popular, Ana Pastor, se le ocurre la brillante idea de que el AVE tenía que llegar a Murcia, porque ya había llegado a no sé cuántas decenas de ciudades, veintitantas ciudades y muchas de ellas capitales de provincia, y que a Murcia tenía que llegar el AVE como sea. Ana Pastor convence a Ramón Luis Valcárcel, presidente de la comunidad autónoma, al alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara, acceden a esa petición y proponen que el AVE tiene que llegar en superficie y cuando haya dinero se soterrará. Ese momento es el estallido de las movilizaciones, con una fuerza que se ha mantenido hasta este momento. Sí. En 2014 decidimos salir a la calle un día a la semana, todos los martes. Desde entonces acá, todos los martes, sean laborales o sean días festivos, algunos martes son días festivos. Uno de ellos, una fiesta muy típica de Murcia, el Bando de la Huerta, es un martes de las fiestas de primavera. Llueva o truene, sea festa laboral, todos los martes desde entonces, un grupo de vecinos hemos mantenido una movilización que en ocasiones ha provocado el corte de la circulación ferroviaria, lo que nos ha ocasionado sanciones, y hemos tenido que ir a juicio, algunos de ellos hemos sido sancionados, otras veces hemos ablandado la movilización y hemos estado manifestándonos, pero hemos permitido que circulen los trenes. Bueno, hasta que se produce un cambio de ministro de Fomento. La Ana Pastor pasó a ser la presidenta del Congreso, y el puesto de ministro lo coge quien es hoy, Íñigo de la Serna, que era alcalde de Santander. Y en ese momento, pues, acoge la iniciativa de Ramón Luis Valcárcel y Ana Pastor de que entrara soterrado, y aparentemente se acerca a nuestras posiciones y dice que ya se va a hacer el soterramiento. Pero siempre, discúlpame, Joaquín, que te interrumpa, primero se habla de la construcción del AVE y un posterior soterramiento, o directamente va soterrado. Fíjate, ¿cuál es la propuesta que se hace desde el inicio? Te lo digo un poco, te lo gradúo. Como no hemos dejado de manifestarnos, hemos hecho manifestación, no solamente esas concentraciones pacíficas de los martes, sino que desde 2012 hemos ido promoviendo acciones grandes y muy numerosas, en algunas de las cuales, en febrero de 2014, se pusieron en nuestra pancarta el alcalde de Murcia, el consejero de Fomento, José Ballesta, que ahora es alcalde de Murcia, la CREM de todos los partidos políticos, incluido quien gobernaba, se puso en nuestra pancarta y le echó un morro impresionante Bueno, en aquella ocasión se habló de 25.000 personas que salimos a la calle. En algunos puntos fueron abucheados por ciudadanos porque veían que aquello era un, digamos, no sé cómo decirlo, una manifestación gratuita y, digamos, un farol ante la ciudadanía, porque por otro lado estaban impidiendo que se hiciera lo que los ciudadanos querían. Y como hemos seguido manifestándonos, cada manifestación, digamos, que hemos ido consiguiendo un poquito. Disculpa, la Joaquín, primera perdón que te vuelva a interrumpir, es que esto me llama mucha atención. Me cuentas que en una de las manifestaciones el alcalde José Ballesta estuvo manifestándose también. El alcalde sí, del sí, momento, sí. Que era Miguel Ángel Cámara. Ah, Miguel Ángel Cámara. Miguel Ángel Cámara. Pero el alcalde actual, Ballesta, era entonces consejero de Obras Públicas. Y estuvo en la manifestación. Consejero de Fomento. Y él estuvo en representación del gobierno regional. Ah, sí. Fantástico, qué grandes. bueno, disculpa. Sí. Me ha sorprendido mucho el dato, sí. Por eso te he interrumpido. Disculpa. Pues continúa, bueno, continúa. Después vimos que habíamos sido un poco ingenuos y habíamos procurado un lucimiento del gobierno que no era honesto, porque esto de todos juntos y revueltos en una misma manifestación, eso pues a poco que se profundice, luego los hechos nos han dado la razón de aquella sospecha, pues fue una utilización de la movilización en beneficio político de un gobierno que no estaba apoyando las peticiones de los ciudadanos. Después hemos seguido haciendo manifestaciones, ya por nuestra cuenta e independiente de ningún otro grupo político, con la suma de quien haya querido sumarse, pero el protagonismo era absolutamente ciudadano. Y totalmente transversal, ¿no, Joaquín? Sois un movimiento transversal. No estáis, digamos, con ningún tipo de apoyo de ningún partido ni nada. Ni de ningún partido ni de ninguna organización. Okay. Por eso hemos sido también el punto, hemos estado en la diana de las críticas de organizaciones que han sido sumisas y han sido, pues no sé qué palabra utilizar, pero han sido palmeros de quien gobierna. Organizaciones empresariales que comen de la mano del gobierno y tienen que ser dóciles y obedientes con quien gobierna, porque luego le subvenciona, y entonces no, se nos ha criticado a nosotros. Nosotros hemos estado en el punto de mira de esas organizaciones civiles, teóricamente, pero sumisas a quien gobierna, y nosotros no hemos recibido consignas ni hemos permitido que nos mediatice ninguna otra organización. Y esa ha sido nuestra historia. Llevamos a nuestras espaldas 28 años y eso ha sido una de las razones de tener el crédito social que hoy tengo el honor de decir que tenemos como plataforma ciudadana, y que nos ha hecho que nos apoye la ciudadanía de manera mayoritaria. La primera cesión de la movilización fue que nosotros pedíamos un soterramiento que tendría que ser desde el acceso de la línea de alta velocidad hasta la estación de Murcia, que son son alrededor de 3 kilómetros, y nos cedían un soterramiento mínimo y absurdo que conseguía eliminar el paso a nivel más en ese simbólico en el que nos veníamos manifestando, el paso a nivel de Santiago el Mayor, que es el punto que une dos barrios, Santiago el Mayor y el barrio del Carmen. Era un soterramiento de, fíjate, 530 metros. Absurdo, pero con eso se eliminaría ese paso a nivel y creían ellos que los ciudadanos se iban a contentar, aunque era un disparate desde todos los puntos de vista, incluido el técnico. Imaginaros que en medio kilómetro tiene que bajar y subir un tren de cercanías, muchas de ellas peligrosas, que vienen de escombreras, trenes de graneles derivados del petróleo, butano, propano, nafta, etcétera, productos derivados del petróleo, trenes con cisternas de 20 o 30 cisternas que tengan que bajar y subir en medio kilómetro como si fuera un tío vivo, vamos, algo impresentable técnicamente. Pues bien, con eso creían que íbamos a tragar y claro, dijimos que no y seguimos movilizándonos. En el momento actual hemos obtenido una nueva cesión y aquellos 530 metros, como ministro Íñigo de la Serna nos ofrece 580 más y ya tenemos 1113 metros de soterramiento que eliminan no solamente el paso a nivel de Santiago el Mayor, sino otro también que se llama el paso a nivel de la Senda de los Garres, que son los dos puntos, los dos pasos a niveles que comunican una y otra parte de la ciudad. Pero las peticiones, Joaquín, que hace tu plataforma es el soterramiento pleno, es decir, que no pase nada o tenéis un objetivo diferente. Sí. Nosotros, cuando empezamos nuestra historia, el AVE no estaba en el horizonte. Nosotros, era el año 88-89, el AVE que sonaba era el de Felipe González, Madrid-Sevilla, y punto. Pero luego el incordio, la complicación viene de que todos queremos AVE y entonces también había que traer el AVE a Murcia. Y entonces el soterramiento inicial que no tenía la previsión de AVE, ahora tiene que admitir el AVE. Y contra él no nos hemos opuesto por por una estrategia, digamos, de ser políticamente correctos, porque ha habido una progresión en la clase alta de que el AVE nos iba a traer el progreso. Y entonces nosotros hemos dicho que si tiene que traer el AVE, que sea soterrado tal como se convino en 2006. Y el problema es que en este momento, que parece que tenemos más cerca que nunca 1.113 metros de soterramiento, el Ministerio de Fomento, el Gobierno Regional y el Gobierno Municipal de Murcia no nos apoyan en que se haga ese soterramiento y luego llegue el AVE soterrado, sino que apoyan la tesis del Ministerio de Fomento, y es que antes del soterramiento llegue el AVE en superficie. Y ya en un futuro, si eso ya se cerrará, ¿no? Claro, porque nos tememos muy mucho que si llega un AVE en superficie a la estación de Murcia, esto posterior de soterramiento se quedará apagado y tendremos el AVE en superficie, ese que dicen que es provisional, lo tendremos para siempre. Y ese es el fondo de la cuestión. En este momento nosotros decimos que aceptamos que llegue el AVE, como plantea Fomento y los gobiernos regional y municipal, pero que sea soterrado. Y por lo tanto, nuestra petición se concreta en que hagan esos 1.113 metros de soterramiento y a continuación metan en él la alta velocidad. Y mientras tanto, nos hablan que ese proyecto puede estar hecho en 2 años o 2 años y pico. Y cuanto tanto tiempo hemos estado sin AVE, decimos nosotros, ¿qué importa estar 2 años más? Pero eso sería darle credibilidad, porque hoy los ciudadanos de Murcia, muchos de ellos votantes del Partido Popular, han dicho que no se creen que si el AVE llega en superficie, después será soterrado. Y hoy hemos salido a la calle, el 30 de septiembre, la mayor manifestación que ha habido en Murcia en toda la historia de las movilizaciones democráticas, similar a la que pudo haber en otros momentos contra la OTAN o contra movimientos contra el tema de la ETA, que fueron movilizaciones muy numerosas, pero esta ha superado todas y salimos más de 50.000 vecinos de Murcia a la calle. Pensábamos que eso era un argumento suficiente para que nuestros gobernantes se pararan y no se escucharan, porque mientras tanto nos han venido tildando y acusando de que estamos siendo movilizados por no sé qué partido, han nombrado a Podemos y a la izquierda, cuando eso tasativamente podemos demostrar que no es fácil, pero entra dentro de ese programa de intento de desacreditación de la plataforma por soterramiento. Y en esa situación hemos llegado el día 23 de octubre pasado, hemos llegado al Parlamento Europeo, en cuya comisión de peticiones teníamos hecha una petición desde enero de 2015 para denunciar que la obra de llegada del AVE se está haciendo de manera ilegal. Porque siendo verdad que existía una declaración de impacto ambiental positiva para una llegada del AVE soterrada, al pretender hacerlo venir en superficie, aquella declaración de impacto ambiental no se le puede aplicar. Es lo que ellos están haciendo. Utilizan una declaración de impacto ambiental para un tren que llega soterrado para aplicárselo a un tren que llega en superficie. Claro, Bruselas nos ha dado la razón. Y el día 23 de octubre, en la comisión de peticiones, yo fui portavoz de la plataforma por soterramiento, junto con otra vecina también, defendimos dos peticiones y la comisión de peticiones, de manera unánime, sin excepción, apoyó nuestra tesis y dijo que no había más solución que el soterramiento para la llegada del AVE a la ciudad de Murcia. De ahí se derivó unos escritos al Ministerio de Transportes, a la Comisión de Transportes también del Parlamento Europeo, y una invitación a que la propia Comisión Europea venga a Murcia sobre el terreno y vea lo que se está haciendo. Y ahora, Joaquín, ¿qué futuro veis? ¿Creéis que Fomento va a acatar lo que viene desde Europa? ¿Se prevén más movilizaciones? ¿Qué es lo que ves en el futuro? Fomento con un morro, permíteme la expresión, impresionante, y con una osadía que no sabemos si es la osadía de... No puede ser la osadía del necio, porque no son necios, son gente preparada, son ingenieros de caminos, son gente que tiene formación, pero con una prepotencia que no podemos ver que tenga más justificación que intereses ocultos, ha llegado a decir que la Comisión Europea está equivocada. No solamente nos desacreditan a nosotros y nos dicen que no tenemos razón, sino llegan a decir que la Comisión Europea no se ha estudiado bien el tema. Hoy día Fomento tiene previsto seguir con el plan inicial de traerle alta velocidad a Murcia desde la superficie. Esa es la tesis. Y además, yo, que he tenido ocasión de hablar con el mismo ministro, porque ha venido aquí en dos ocasiones, pero sobre todo con Juan Bravo, que es el presidente de Adif, he hablado en varias ocasiones, le he explicado que no se cansen, que es que han perdido la credibilidad. El problema del fondo es que han perdido la credibilidad que tenían depositada en ellos, la ciudadanía no se la da, no se la vuelve a conceder, ni siquiera sus votantes. Y hoy, entre los manifestantes y los que estamos en la calle, hay votantes del Partido Popular. En Murcia todos nos conocemos, y en los barrios mucho más. No hace falta llegar a la tesis de que el voto es secreto o no, porque sabemos cómo respiramos cada uno. Pues bien, votantes del Partido Popular hoy están en la calle diciéndole a su partido o al partido que han votado que no queremos una ciudad dividida, porque con ese AVE en superficie trae consigo eliminación de todos los pasos a niveles. No es un tren con los demás. El AVE elimina los pasos a nivel, los pasos al mismo nivel, y entonces la ciudad queda partida y vemos que va a ocurrir lo mismo que ocurrió yo en una ciudad que es un espejo en el que no queremos mirarnos, que es Valladolid. Valladolid fue un caso como el nuestro. Se le ofreció un soterramiento pero que accedieran a una llegada provisional en superficie. Se creó para ello una sociedad pública, se llamaba Valladolid Alta Velocidad. Aquella sociedad pidieron entidades bancarias para hacer la obra, empezó a hacer el soterramiento, no debió administrarse bien porque la sociedad quedó endeudada y hoy ha sido disuelta por el Ministerio de Fomento, ha desaparecido aquella sociedad y hoy tiene Valladolid, está definitivamente partida en dos por la alta velocidad, no se hará el soterramiento y eso es lo que nos tememos que pueda ocurrir en Murcia y es por eso que no podemos acceder a la pretensión de la llegada en superficie. Fomento, para callarnos la boca, ha dicho, para que veáis que vamos en serio, vamos a empezar la obra del soterramiento. Es el último mensaje que están diciendo. Hemos empezado el soterramiento, tía. Para que os lo creáis, va en serio, hemos empezado el soterramiento y nosotros no podemos decir que eso sea cierto. Efectivamente, han empezado unas obras, una construcción de muros pantalla, pero fuera del ámbito de los 1.113 metros, en la propia estación de Murcia, que es un lugar del que aún no tiene proyecto para hacer una nueva estación, porque los 1.113 metros es un espacio, justo el espacio inmediato, pero anterior a la estación. Y entonces, es como para entendernos, es como si tú o yo queremos hacer un sótano en nuestra casa y antes de hacer el sótano vemos la escalera de salida y de entrada al sótano. Eso es lo que están haciendo. Entonces, la gente se queda haciendo cruces. Pero vamos a ver, ¿cómo antes de hacer el sótano yo hago la escalera de salida del sótano? Esto no cuadra. Tiene pinta de ser gato por liebre, ¿eh? Claro. Entonces, aquí entendemos que hay, nos quieren dar gato por liebre. Y eso hace que después nos vamos a acercar a los 100 días, ya llevamos 3 meses, de movilización todos los días, desde las 8 a las 11 o 12 de la noche estamos teniendo movilizaciones pacíficas en el entorno de las vías. Los pasos a niveles están tomados por furgonetas de la Policía Nacional. Nuestros barrios están tomados como si fuéramos delincuentes o fuéramos a cometer algún atentado y de esa manera garantizan las circulaciones de los trenes, pero nosotros estamos pacíficamente manifestándonos. Hemos conseguido una movilización tajante, pero a la misma vez lúdica, cultural y divertida. Ya hemos hecho una composición, hemos hecho un símbolo de nuestra movilización, la interpretación de aquella composición de Pink Floyd, The Wall, el muro, al que le hemos puesto letra adecuada a nuestra situación, y hemos conseguido un conjunto que a veces hemos llegado a juntar más de 300 músicos, ¿verdad? Y en este momento han tomado un nombre, los Viaquingos, como si fuera Viaquingos, pero de vi con vi adelante, los Viaquingos, que ataviados con gorros de la usanza de los vikingos, con sus cuernos y sus señales de como vikingos, ahora estamos cantando villancicos navideños, estamos llegando al centro de la ciudad porque queremos y estamos tratando de convencer que no es un problema de los barrios del sur de la ciudad, que es un problema de toda la ciudad y estamos recordándolo en todos los actos de inauguraciones, de actos navideños, casi siempre o siempre protagonizados por los políticos, que son muy amigos de hacerse fotos en árboles de Navidad, en belenes y en actos propios de esta época. Y bueno, pues ese es el momento actual y la gente te puede decir que está fuerte, mantiene la movilización y lo único que pedimos es que, o sea, ave cuando quieran, pero soterrado. Pues ese Joaquín, tratamiento. ahora que nombras otra vez el AVE, hay una pequeña una pequeña discusión que me gustaría saber tu opinión, y es en cuanto al AVE. El AVE, hay gente que lo ve como un motor económico, como llevar una riqueza a una región determinada, pero otra gente lo Sí. ve como un transporte para privilegiados, para ricos, como una máquina de Sí. sobrecostes, que no sigue Sí. un plan acertado en cuanto al transporte a través de la península. Hay regiones de España que están totalmente aisladas y demás. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Tú crees que es Bien. necesario un AVE que llegue a Sí, Murcia? sí. ¿Es un mal menor? ¿Cómo lo ves? Entramos en eso, pero para que los oyentes tengan toda la información. Sí. Quiero terminar. La propuesta nuestra de que el AVE llegue soterrado Sí. tiene un apoyo concreto y específico, y es que es una circunstancia positiva con la que contamos y que tampoco es admitida, y es la siguiente. Para que no puedan vender la especie, seguir vendiendo la especie de que estamos contra el progreso y contra el AVE que va a traer no sé cuánta riqueza a Murcia, que es el mensaje que repiten constantemente, al que nosotros, según ellos, nos oponemos. Nosotros decimos, Murcia, el AVE, en primer lugar, que nos proponen, es un AVE que abandona la línea histórica de Murcia, que es el ferrocarril Cartagena, Murcia, Cieza, Hellín, Albacete, Madrid. Y nos lo traen por Albacete, por Alicante, que es produce un recorrido más de 100 kilómetros más de mayor distancia que el nuestro histórico. Pues bien, se empeñan en que sea por ahí. Efectivamente, como tiene una velocidad mayor, llegaremos antes, pero haremos más de 100 kilómetros más de la cuenta que Renfe nos cobrará. Porque Renfe nos cobra por kilómetros recorridos, aunque sea seseando y yendo por un camino que no es el más directo. Pero tenemos la circunstancia de que antes de llegar a la estación de Murcia hay un ayuntamiento, hay un municipio que es el municipio de Beniel. Beniel es una ciudad pequeña, pero vecina de Murcia, por el que ya tiene una estación construida desde hace una decena de años. Para el tránsito de la alta velocidad. Es decir, que por Beniel, lo queramos o no, iba a pasar la alta velocidad, iba a pasar el AVE. Nosotros decimos, oye usted, si desde los trenes de cercanías desde Murcia a Beniel tardan tan solo 7 minutos, dejen ustedes el AVE en Beniel y vayamos y vengamos a ese AVE de Beniel, los trenes de cercanías, que tampoco suponen, tan solo suponen 7 o 10 minutos. Y esperemos a que este soterramiento hecho, mientras tanto el AVE está en Beniel, está en la región de Murcia, y cuando esté el soterramiento lo terminamos de hacer llegar a la ciudad de Murcia. Pues bien, dicen que tampoco. Es decir, no acceden, son inflexibles en su tesis. Y es que ese es un factor importante, porque en otras ciudades ha ocurrido también eso. En Valencia, por ejemplo. El AVE no ha llegado a la estación terminal todavía de Valencia. Ha llegado a una estación pía, que es la estación Joaquín Sorolla, Desarrollar. en donde fijaros, llegan a esa estación, y si luego quieren llegar a la estación terminal, tienen que ir en otro transporte, en metro, en autobús o en otro transporte. Pues nosotros tenemos aquí algo parecido en Beniel, que está tan solo a 7 minutos de tren cercanías de la estación terminal de Murcia. Pues no acceden, y en el fondo de la cuestión tal vez sea porque aquí gobierna el PP y en Beniel el Partido Socialista, y no quieren darle ese bombón a un alcalde de otro signo político. Así de cruda es la realidad. Y luego, entrando en la otra cuestión, pues nosotros hemos adoptado una actitud, puede acusar de conveniencia, no sé. Hemos querido ser políticamente correctos ante el mensaje de que el AVE está llegando a todas las capitales de provincia y Murcia no lo tiene. Y entonces no nos hemos opuesto a la llegada del AVE, aunque hemos dicho en qué condiciones lo queremos. Pero, efectivamente, yo coincido con la tesis de que el AVE es un tren de ricos. Se nos acusa de demagogos cuando decimos esto, pero es la pura verdad. El AVE es un tren que compite con el avión. De hecho, el puente en Barcelona-Madrid aéreo pues se ha dañado mucho con el tren de alta velocidad, pero es un tren caro, que fuera de los momentos en que hace ofertas y puede sacar un billete por 50 euros, es un tren caro que como mínimo duplica el precio de los actuales Talgos o Altarias. Eso es incuestionable. Es un tren que obedece a una filosofía de nuevo rico, porque cuando los políticos españoles dicen que somos el país con más kilómetros de AVE del planeta después de China, hombre, pues eso es denunciable. Cuando tenemos una red de ferrocarril tercermundista, nosotros no tenemos ni un solo kilómetro de línea electrificada. Cuando salen los trenes Talgo y Altaria desde Chamartín, desde Madrid Chamartín, da vergüenza. El tren de Murcia ocupa la vía 1, allí como escondido para que no se vea, y es un tren con unos Talgo y Altaria de generaciones pasados, arrastrados por locomotoras de gasoil de las que se utilizan para los trenes cercanías. Yo soy testigo, no tenemos yo lo he cogido varias veces, Joaquín, y soy testigo del olor, ¿eh? El olor en el andén es fantástico. Pues bien, eso es así. Y luego aquí los trenes derramando gasoil en cualquier punto de la estación. Es decir, es un tren del siglo XIX y ahora lo quieren resolver con la llegada de un tren elitista. Pues mire, no estamos de acuerdo. Con mucho menos de la mitad del dinero que se ha invertido en la alta velocidad, se podría haber electrificado y duplicado toda la red ferroviaria española. Nosotros tenemos un tren de vía única, una única vía para ir a Madrid sin un solo kilómetro electrificado. Por favor. Además, teníamos un tren transversal que era ese al que me he referido al principio, el que iba desde Algeciras a Portbou, que era el primer tren no radial de España, transversal, y también hubo un momento, en el 1 de enero de 1995, un ministro de Fomento, que era Enrique Barón, decidió cortarlo. Y nos hemos quedado sin un tren que nos llevaba Murcia-Granada, el granaino que le decíamos, que era el tren que nos hundía con Andalucía. Y después de todo este desmontaje de infraestructura ferroviaria que hemos sufrido, ahora lo quieren arreglar todo con un tren elitista, pero además dando bandazos por media comunidad valenciana y luego por media comunidad manchega para ir a Madrid media hora antes, efectivamente, pero haciendo un recorrido un 25% mayor del recorrido histórico. Si se hubiera arreglado el tren la vía tradicional, lo que hoy tardamos, efectivamente, son más de 4 horas, se podría haber cortado en un 25%. Podríamos estar en Madrid en 3 horas, las largas casi 3, y eso es un servicio asumible y hubiera sido más accesible para la clase media, que son los que ahora mismo se les da el palo mayor, porque el AVE es un tren para diplomáticos, para trabajadores, para jueces y diputados que tienen que ir y venir a Madrid en el mismo día, pero no es, o para financieros o comerciantes en sus viajes rápidos, pero no es un tren para la ciudadanía en absoluto. El que te acuse, Joaquín, de demagogo por decir esto, le mandas a la taquilla de la estación y que se saque un billete de AVE, se le quita la demagogia rápido con el precio. Estas son nuestras vías de contacto. Nuestro correo electrónico es el siguiente: producciónradioonline@gmail.com, ojo que va con dos OEs, y nuestro Twitter @enfoquecrítico_. vamos a llegar ya al fin del programa, así que te agradezco mucho toda la información que nos has dado. Y si quieres volver a contarnos dónde os estáis movilizando, esas movilizaciones que nos contabas diarias, para si hay alguien en Murcia que aún, que no creo, pero si hay alguien que aún no sabe dónde estáis, para que les podáis indicar dónde os situáis en las movilizaciones. Sí, ya es sabido por la ciudadanía, pero está bien repetirlo una vez más. Todos los días el punto de origen de nuestra movilización sigue siendo el paso a nivel de Santiago el Mayor, de 8 a 8 y media, porque es una hora tardía, los días son cortos y no es una hora, el frío aprieta, es cierto, pero tenemos que dar pie a que pueda haber gente que sale del trabajo a las 8 de la tarde, y entonces es por eso la razón de esa hora. En esa hora nos juntamos y nos desplazamos hacia el centro de la ciudad bastantes días y para seguir concienciando a la ciudad de Murcia que no es un problema de barrio, es un problema de ciudad y que no nos mueve nada más que el interés general de la ciudad y que no obedecemos consignas que no sean nada más que defender el interés social de nuestros barrios y sin consignas de ningún partido político de ningún color. Pues Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma Prosoterramiento de las Vías de Murcia, te agradezco muchísimo que nos hayas dado más información sobre las manifestaciones y las movilizaciones que estáis realizando y que estáis llevando a cabo, y agradecerte de nuevo tu presencia con nosotros. Pues bueno, de nada, y agradecido yo por servirme de altavoz para que llegue en nuestro mensaje, que me cabe el honor. Hemos sido felicitados por otros colectivos y por otros grupos, nos han llamado de otros puntos de España, como tú lo haces hoy desde Sevilla, pero es cierto que hemos sido escondidos por el problema catalán, que ha sido el protagonista principal en estos últimos meses, pero bueno, hemos conseguido traspasar nuestras fronteras regionales y hoy la movilización de Murcia es conocida en fuera de nuestro entorno regional y está siendo bien escuchada. Se nos está dando la razón fuera, cosa que no conseguimos que se nos dé dentro por esta obstinación del Ministerio de Fomento y el servilismo de nuestro gobierno regional y municipal para con el gobierno de la nación. Pues muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por tu intervención y por tu lucha. Y también dar las gracias a las personas que hacen posible este programa, como Fran López en la edición, mezcla y redes, Roberto Rivas en la producción y redacción y José Manuel Corrales en la edición, producción y parte técnica. Y cómo no olvidarme de Doira en la ilustración e infografía. Un abrazo a todas y a todos y cuidaos mucho. Hasta luego.